Yo lo primero que me gustaría que pensáramos es que las palabras que Jesús les dice a los apóstoles después de la resurrección es paz a vosotros. Y creo que esto es algo importante, muy importante, el que estas sean las primeras palabras. Porque si nos pudiéramos meter en la cabeza de algunas personas, veríamos el tremendo barullo que hay en algunas cabezas. Inquietudes, desasosiegos, tensión, muchas cosas. Además, la falta de paz es una cosa, pues, frecuente. Otras cosas no. Pero siempre, por los casos más extremos, vemos algunas personas la tremenda falta de paz que tienen. Los casos más extremos quedan claros. El desasosiego tan grande que pueden tener algunas personas que ya no resisten más. Pero después, incluso entre las personas normales, hay una gran diferencia de unas a otras. Realmente sería maravilloso el que pudiéramos meternos en la cabeza de otra persona, aunque solamente fuera una hora o media hora, porque veríamos de qué forma tan distinta ve el mundo y vive el mundo esa otra persona. Resulta muy difícil hacerse una idea de hasta qué punto algunas personas, viviendo en la misma situación, en el mismo mundo, a veces en la misma casa, sin embargo, su vivencia del mundo es a veces tan mala. Y al revés, otras personas, la paz que tienen, cómo pueden disfrutar hasta de las pequeñas cosas, etc. Ciertamente que en el mundo hay sufrimiento, pero Jesús dice, paz a vosotros. Sufrimiento de dolores, de tantas cosas, ¿eh? Sin embargo, Dios, y esto es muy importante, a nadie le ha creado para que sea infeliz. Dios a nadie le ha creado para que sea infeliz. Es cierto que hay cosas que vienen de fuera que nos hacen sufrir, es cierto. Una enfermedad, el mal comportamiento de alguien, sobre todo esto en la familia es frecuente. Cuando no es el cónyuge, es un hijo. Cuando no son ni el uno, ni los unos ni el otro, es pues una suegra. Cuando no es eso, es una cuestión de una herencia. Si no son compañeros del trabajo, un vecino. Es cierto que nos vienen males de fuera, problemas económicos, pero también es verdad que la mayor parte del sufrimiento que tiene cada persona en realidad procede de uno mismo. Y que en realidad todos los sufrimientos que vienen de fuera, si los acogiéramos desde esta paz de Dios, desde la fe en Dios, quedarían reducidos a lo mínimo. No voy a decir a nada porque en la vida el sufrimiento también es permitido por Dios, ya que nos forja, nos cambia incluso hasta el carácter. Si todo nos saliera bien en la vida, nuestra psicología, como la de esos millonarios que con solo mover un dedo tienen lo que quieren, cambiaríamos nosotros también. Pero dejando claro esto, debemos entender que la mayor razón de la infelicidad no está en los demás, sino está en nosotros mismos. Siempre pensamos que necesitamos conseguir esto y entonces ya estaremos en paz. En cuanto consiga esto, ya vamos a misa. Bueno, a ver si acaba ya la misa y entonces salgo y hago tal cosa. Estamos comiendo. Bueno, a ver si acabamos de comer y hago tal otra cosa. No disfrutamos del momento. No damos gracias a Dios por lo que nos da en cada momento. Cada momento tiene algo que Dios nos quiere mostrar, enseñar, que quiere que Dios vivamos. Dios quiere que vivamos la situación en la que nos encontramos a cada instante. Por eso, las palabras paz a vosotros creo que son muy importantes. Dios no nos asegura que por ser cristianos no vayamos a tener enfermedades, o vayamos a ser ricos, pero la paz sí. Y de hecho en la misa, la paz os doy, mi paz os dejo. Y varias veces se dice, la paz del Señor esté con vosotros. No se dice lo mismo de las riquezas, o de la salud, o de que uno consiga el marido ideal, si está soltero. No, pero la paz sí. Todo sin paz no se disfruta. Todo con paz, en la fe, entonces puede uno disfrutarlo o reducirlo al mínimo. Yo creo, para acabar ya, que lo esencial que debemos meditar cada uno de nosotros es eso. La infelicidad que pueda existir, la razón no la busquemos fuera. Y lo segundo, Dios a nadie le ha creado para ser infeliz. Luego, tengo que ser feliz hoy. Tengo que esforzarme en ser feliz hoy. ¿Con qué? Con lo que tengo. Con lo que puedo hacer. ¿A dónde puedo salir a dar un paseo? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy con mi familia? Etcétera. Y pequeños placeres. Esas pequeñas cosas son las que dan la felicidad. Porque una cosa que suele pensar casi todo el mundo es que los demás son mucho más felices. A base de ver tantos anuncios en la televisión en que salen jóvenes haciendo surf, escalando montañas, pasándoselo de maravilla en la playa, de fiesta en fiesta, etcétera, uno dice, yo aquí estoy en casa, no estoy en una tabla de surf, no, encima tengo ya 60 años, encima, ¿por qué no soy joven y tengo esta enfermedad? Pensamos que todo el mundo son como esos jóvenes que aparecen en los anuncios, viviendo un frenesí tremendo. Sin embargo, la realidad es que si viéramos muchas veces el interior de esos jóvenes, en cuanto se acaba incluso la filmación, quedaría claro, ha sido todo puro teatro. Y es mucho mejor una vida sencilla y tranquila en una familia que ese frenesí, esa vida alocada que a veces puede parecernos que los otros viven y yo soy el único que no. Aquí ahora me viene a la mente cuando murió esta viuda de ese multimillonario, que me impactó mucho porque tenía justo mi edad, 38 años. Os acordaréis, Annie Nicole Smith, cuya herencia, si finalmente le hubiera ido a ella, pues hubieran sido muchos miles y miles de millones de pesetas, que se casó con un hombre que triplicaba su edad, cerca de los 90 años cuando se casó, y que había llevado pues una vida más que alocada al cubo, ¿eh? Pues esta pobre mujer, que pues en la vida hizo, la verdad, todo tipo de cosas, acabó suicidándose. Y entonces yo recuerdo que en un periódico de Estados Unidos había, donde ponían normalmente los chistes, había una viñeta muy sencilla, y era una mujer normal y corriente que se veía desde pequeña cómo había estudiado, había sido obediente a sus padres, había tenido un noviazgo bueno, se había casado con el hombre al que amaba, había trabajado por su familia, había hecho todas las cosas que una madre se espera que haga, había visto crecer a sus nietos y, rodeada del amor de ellos, se había muerto. Y decía el comentarista, de este tipo de mujer nunca hablan los periódicos. Y en la última viñeta salía esta mujer que había salido continuamente que podía parecer el ejemplo de la vida más llena de todos los placeres posibles. Pero no debió ser tan buena esa vida cuando a los 38 años decidió que ya no resistía más esa vida y se suicidó tomándose pastillas. Por eso no os dejéis engañar. La vida que parece que llevan la humanidad, que parece que toda la humanidad tiene 18 años y que no hace más que gozar de todas las cosas de la vida, es un anuncio de televisión. Es un anuncio de televisión. Frente a eso, las palabras de Jesús: la paz a vosotros. Que todos nosotros busquemos el camino que es verdadero y en el que no tendremos malas sorpresas.